Llegamos al 30 de noviembre, maestro, y encontramos en 1957 la muerte de Beniamino Gigli. Es uno de los nombres grandes de la escena operática en este siglo. Él había nacido en el año 1890 y su debut en el Metropolitan de Nueva York fue en el año 1918. Después de muchos teatros, pues todos los teatros del mundo le abrieron las puertas, y es una de esas voces imperecederas, inmarcesibles, podríamos decir. En realidad, Beniamino Gigli fue un cantante excepcional aún en los últimos años. Esa voz no tuvo decadencia. Las temporadas del Metropolitan, en las 12 temporadas que cantó en el Metropolitan, le pagaban la suma para ese tiempo, pues verdaderamente exagerada, de $100,000 al año. Hoy no hay cantante. Un cantante de estos nuevos no da una audición por esos $100,000. Pero bueno, era otra época y era otra proporción. En la época de la depresión, esa crisis económica por allá de los años 30, el Metropolitan resolvió que le estaba pagando mucho y entonces le rebajó el sueldo. Entonces Beniamino dijo que esas charlas tan pesadas no las aceptaba y se largó. Lo cierto es que él se fue a Italia y permaneció allá durante la Segunda Guerra. Lo grave fue que el señor Benito Mussolini fue un hincha de esos así, pero furibundo, y lo mimó mucho, y esto a la larga acabó convirtiéndose en un problema para él, porque se vio envuelto en todo ese ajetreo y todo ese mare magnum político, y sobre todo se apuntó a lo que no era, es decir, el fascismo estaba condenado a muerte. De todas maneras, esa voz maravillosa tuvo una última muestra cuando tenía 65 años, que hizo una gira por todo el mundo, y todo el mundo se quedó boquiabierto ante la frescura y la actualidad de la voz de Beniamino Gigli. Hubo un papel que fue así incomparable en su carrera, que fue el papel de Rodolfo en La Bohème. Eso sí era absolutamente incomparable. Afortunadamente, los productores de discos en esta época han resucitado muchas de sus grandes versiones operáticas, inclusive con muy buen éxito, y nos podemos hacer una idea bastante clara de lo que fue esa voz maravillosa. Vamos a recordar a Beniamino Gigli, quien muriera el 30 de noviembre de 1957 escuchando esta bella canción napolitana. Quando sponda la luna mare chiara, furori pesce in gevan all'amore. Se revota l'onda del mare, per la prietta cagnano colore. Quando sponda la luna mare chiara, a mare chiara, la passione piange tutto lea, nugarofa natura in una testa, passa all'acqua per sotto murmurea, a mare chiare in gesta la penesta. Oh, questo acchiacato ti era in fronte. Si noi stelle risacci sulla mente, in da lugare ne tengo di fonte, e chi dice cari stelle tua luce, c'è da te caruli con l'aria mai tanto tempo ci aspettato, ma accompagna di suore e culla voce, stasera la chitarra ci ho portato, cedo de caroli con l'aria dolce. El 30 de noviembre del año 1885, Jules Massenet estrena en París El Cid. Esta ópera fue, como todas las de Jules Massenet, fue un éxito de esos así apabullante y duradero, porque las óperas de Massenet, a pesar de haber tenido un pequeño bajón en los últimos años, siguen siendo obras de muy, muy deliciosas de oír. Por ejemplo, uno de los críticos venenosos de esos críticos a los que nada satisfacía, como fue Claude Debussy, que durante alguna época estuvo dedicado a las líderes de la crítica musical con el seudónimo del señor Corchea, que era venenoso, decía a propósito de Gilles Massenet que todos los enemigos numerosísimos que tenía Massenet no eran sino una partida de envidiosos que todos le envidiaban su talento y su capacidad melódica, y yo creo que es cierto. Y otros de esos despropósitos que de pronto se dicen fue la afirmación de Sir Thomas Bisham, quien decía de pronto cosas muy inconvenientes pero muy sinceras. Él dijo que él daba todos los conciertos de Brandenburgo de Bach por la ópera Manon de Gilles Massenet. Esto pues es una irreverencia y casi que un sacrilegio, pero se ha dicho. Lo cierto es que la popularidad de Massenet fue incontrastable y que fue una vida muy fecunda y muy provechosa. A los 11 años ya fue admitido en el conservatorio gracias a las enseñanzas que había recibido Massenet de su madre, que era profesora de piano y que lo había iniciado en el campo musical. Después, muy pronto, se ganó el Premio Roma, que era pues la máxima aspiración de los estudiantes de música en París, y en Roma conoció a Franz Liszt. Allá fue donde empezó a trabajar la música para la escena, porque él estaba como más dirigido hacia la música religiosa. Él había escrito y escribió en esos días un oratorio que se llama María Magdalena, que fue un gran éxito, indudablemente. Pero simultáneo a él, escribió Don César de Bazán, otro tema español también, como el Cid, que le ganó pues realmente un buen comentario. Después fue profesor del conservatorio, y pues entre los centenares de alumnos que pasaron por sus manos hubo uno muy notable, que fue Gustavo Charpentier, el autor de una famosísima ópera, la ópera Luisa. En el año 84, es decir, un año antes del Cid, había escrito o había estrenado la ópera Manon, que fue sin lugar a dudas su obra maestra. Los críticos censuraban a Massenet que esos temas y su música eran demasiado eróticas. Yo no creo que la música de nadie sea demasiado erótica, y la crítica que se le hacía a Massenet, yo creo que uniéndonos al criterio de Don Claude Debussy, era realmente envidia. 1885, 30 de noviembre, estreno en París de la ópera El Cid de Gilles Massenet, de la cual escuchamos una selección a continuación. maestro, uno de los grandes directores de orquesta de todos los tiempos, muere el 30 de noviembre de 1954 en Baden-Baden, Alemania. Se llama Wilhelm Furtwängler. Furtwängler, sí, es uno de los músicos, de los grandes directores de este siglo, eso no cabe la menor duda. Él había nacido en el año 1886 y se había iniciado como director en el Teatro de Estrasburgo. El recorrido que hacían todos los grandes directores alemanes era empezar por las capitales de provincia, gracias a que el movimiento musical era portentoso. Alemania tenía teatros en todas las ciudades que tuvieran siquiera 15.000 habitantes. Ya tenían un teatro de ópera estable, y eso que suponía una orquesta y suponía muchas cosas. Y en estos lugares era precisamente donde los muchachos empezaban a hacer sus primeras armas. Él empezó en Estrasburgo y pues muy pronto se vio que se trataba de unas dotes excepcionales, hasta el punto de que cuando se necesitó un reemplazo para Nikisch, que era uno de esos casi uno de los directores mitológicos, pues pensaron en la figura de Wilhelm Furtwängler. De todas maneras, él pasó por pronto a los grandes teatros y dirigió la Gewandhaus de Leipzig y la Filarmónica de Viena. Luego fue director también de la Filarmónica de Berlín. A él se le criticó, y se le criticó con mucha injusticia, el haber permanecido en Alemania. Alemania a partir de 1930, y no digamos a partir de 1933, cuando ya francamente no quedaba nadie. Es decir, en Alemania los que quedaban estaban resueltos, si no eran arios y serviles, ahí, por lo menos plegados al régimen, era muy difícil que se mantuvieran vivos y en ejercicio. Y Furtwängler fue uno de los que creyó firmemente que no se podía abandonar Alemania. Entonces ya habían salido todos. Se había ido Hindemith, se había ido Schoenberg, se había ido Bruno Walter. Es decir, todos los grandes músicos habían emigrado de huida del nazismo. Y decía él que el patrimonio de la música alemana no se podía dejar en las manos de estos salvajes, y permaneció con una actitud noble y muy valerosa, porque cuando se le trató de meter mano en la programación, él defendió valientemente su oficio y dijo que en la programación nadie tenía nada que decirle a Furtwängler, y Furtwängler se mantuvo. Después de la guerra, cuando llegó el famoso tribunal de desnazificación, llamaron al señor Furtwängler y lo condenaron a 6 años de silencio, es decir, 6 años sin dirigir, y apareció una figura notabilísima que fue Yehudi Menuhin, el violinista norteamericano. No es norteamericano, en realidad era judío ante todo, y es un músico que no se puede rotular como violinista, sino como músico grande. Fue él quien sacó la cara por Wilhelm Furtwängler y dijo que era, es decir, que no había, que este señor no tenía absolutamente ninguna tacha que ponérsele, que era injusto imponerle castigo. Gracias a esto fue eximido el señor Furtwängler de esos días negros que le tocó vivir durante los últimos años del Tercer Reich. De todas maneras, había unos gestos que eran muy extraños en la manera de dirigir Furtwängler. Dice que él levantaba las manos y que empezaba a hacer un movimiento lento sobre la cabeza, y que de pronto hacía como un gesto como el de un cura bendiciendo, y que la orquesta entraba con una precisión verdaderamente notable, porque él no hacía ningún gesto cortado como para que la orquesta entrara, y la orquesta entraba en pleno de una manera absoluta y total. Era casi que una orden mental lo que le daba a la orquesta. La orquesta entendía aquello, nadie sabe cómo, pero era el milagro de la dirección de Furtwängler. Todavía se conservan las grabaciones, que son absolutamente insuperables de Wilhelm Furtwängler, sobre todo hay unas versiones de las sinfonías de Beethoven que son verdaderamente maravillosas.